Manum de Mamatia o de Malajat, o Sidon Kiyama. Nos han dicho que estaba borracho y queremos que el gobierno lo investigue. ¿Cómo puede ser que un pagano haya entrado a la casa de musulmanes y haya masacrado a mujeres y niños? Personalmente estoy muy triste, hasta yo mismo estoy dispuesto a pasarme al lado de los talibanes para luchar contra estos extranjeros.